del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos como cada mes un nuevo programa, el número 482 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, prontos a cumplir los 15 años ya de emisiones desde Buenos Aires, Argentina, junto a Daniel Migueles, tratando de hacer un poco de divulgación científica sobre los temas que nos gustan a todos los que amamos la ciencia. Y hoy quiero hablar de un personaje muy particular. Para mí, lo considero el padre de la física moderna, de la nueva física. Y no vamos a hablar de Albert Einstein. Es contemporáneo a él, un poco anterior. Su nombre, Max Planck. Hablamos del padre de la nueva física, que es la que existe exactamente desde comienzos del siglo XX. Diríamos que 1900-1901 se produjo toda una revolución, no solo de nuestro conocimiento actual, sino que también, como vamos a ir viendo a lo largo de este programa, cambió nuestra manera de vivir. Muchos, como les decía, piensan que Albert Einstein fue el gran revolucionario, pero Max Planck, tal vez sin tener la brillantez de Einstein por cuestiones de tradición histórica que vamos a ir tratando hoy, sí ha sido el que ha hecho tal vez el aporte inicial más importante a lo que hoy conocemos como la cuántica. Max Carl Ernst Ludwig Planck. Un personaje que nació en Alemania, en la ciudad de Kiel. En realidad en ese momento pertenecía a Prusia. Hijo de un profesor de Derecho Civil y de Emma Planck. Un niño que estudió piano, órgano, descubrió toda una capacidad musical que al principio le resultaba desconocida. En 1867, la familia se fue a Múnich y Planck entró a lo que se llamó el gimnasio clásico de Maximiliano, un lugar, un colegio, en donde el profesor de matemáticas despertó por primera vez su interés por las ciencias exactas y naturales. Cuando terminó sus estudios en 1874, Planck pensaba estudiar filología clásica. De hecho, intentó crear composiciones musicales también, pero después dio su preferencia por la física. Y durante 3 años, entre 1874 y 1877, estudió matemáticas y física en la Universidad de Múnich, un año en la Universidad de Berlín, y uno de sus profesores en Berlín, un físico experimental llamado Philipp von Scholy, resultó para él ser un mal profeta, porque le aconsejó, como físico, no estudiar física. Por un motivo, le dijo que en física no quedaba nada nuevo por descubrir. Este punto de vista era algo que en realidad estaba muy difundido en ese tiempo. Era el resultado de la influencia de los éxitos extraordinarios que había obtenido la física en el siglo XIX. La termodinámica, la mecánica de Newton, bueno, la teoría electromagnética. En su vida, en Berlín, Planck fue ampliando los conocimientos de física gracias a publicaciones de físicos como Hermann von Helmholtz y Gustav Kirchhoff. Y también leyó los artículos de un eminente físico de la época, que recomiendo que lean sobre él, que ha sido Rudolf Clausius. Conociendo estos trabajos de estos eminentes físicos, se fue despertando su interés y se concentró en el tema de la época, que era la termodinámica. Recibió su doctorado en 1879 en la Universidad de Múnich con una tesis sobre la segunda ley de la termodinámica que asegura que ningún proceso continuo aislado puede pasar el calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Y al siguiente año, Planck escribió otro trabajo de termodinámica que le hizo ganar el puesto de asistente en la Facultad de Física de esa universidad. Hacia 1885 le dieron el puesto de asistente intermedio en la Universidad de Kiel, lo cual le permitió manejarse con mayor independencia, le fortaleció su posición económica y le dio más tiempo para la investigación científica. Los trabajos de Planck de termodinámica y sus aplicaciones a la física, la química y la electroquímica le llegaron a dar todo un reconocimiento internacional. Fue en 1888, cuando ya era profesor de la Universidad de Berlín y director del Instituto de Física Teórica, que fue de hecho un puesto creado especialmente para él, en donde él brilló. Fue profesor de allí hasta 1892, y en 1896 se interesó por las mediciones que realizaban en el Instituto Estatal de Física Técnica de Berlín y por los problemas de la radiación de calor de los cuerpos. Cualquier cuerpo sabemos que contiene calor y emite radiación electromagnética. Si está lo suficientemente caliente y por lo tanto la radiación es visible. Al aumentar la temperatura de ese cuerpo al principio empieza a ponerse rojo, después anaranjado, amarillo y finalmente blanco. Esa radiación emite una combinación de frecuencias que es como si fuera el diapasón de frecuencias visibles, pero que corresponden al calor. No obstante, la radiación del cuerpo no depende solamente de las temperaturas, sino que también depende de las características de la superficie. En calidad de modelo perfecto para la medición y la investigación teórica en física, se acepta un objeto que se llama cuerpo negro como un absoluto ideal. Por definición se llama cuerpo negro absoluto al que absorbe todo tipo de radiación que le llega y que no refleja nada. La radiación que emite un cuerpo negro absoluto depende solo de su temperatura. Recordemos, esto es solo teórico. Es un cuerpo que no existe, es un ideal. Pero como una aproximación a él, uno puede pensar algo así como una cubierta esférica cerrada con un pequeño orificio, una especie de estufa, digamos, para construida de manera que sus paredes y su contenido estén en equilibrio con la mínima temperatura. Y una de las demostraciones de las características de un cuerpo negro conduce a lo siguiente. Se ve experimentalmente que de la radiación que entra en el orificio, una parte se refleja en la pared y otra se absorbe. Y aunque la probabilidad de que la radiación salga nuevamente a través del orificio es muy poca, podemos decir que la mayoría se absorbe. Esa radiación que sale a través del orificio la podemos suponer como equivalente a la radiación que emite una superficie con las dimensiones del orificio en la superficie de un cuerpo negro absoluto. Esa era la idea de la época, y al prepararse para su investigación, Planck leyó un trabajo de Kirchhoff sobre las propiedades del cuerpo negro. Hay una gráfica muy conocida que está en la web, en la transcripción de este programa, que muestra cómo es la intensidad de emisión del cuerpo negro en función de la longitud de onda, una curva en forma de campanas cuyos picos dependen de la temperatura del objeto. A frecuencias pequeñas, o sea, longitudes de onda muy grandes, se desplaza muy cerca al eje de frecuencias y en alguna frecuencia alcanza su pico máximo, un pico que tiene una cresta redondeada, y después, en las frecuencias más grandes, o sea, en las longitudes de onda más pequeñas, va disminuyendo. Con el aumento de la temperatura, la curva va conservando su forma, se va desplazando hacia las frecuencias más altas, y se estableció una ley empírica, una relación empírica entre temperatura y frecuencia de ese pico de la curva de radiación del cuerpo negro, que es conocida como la ley de Wien, llamada en honor a Wilhelm Wien, que fue el que la propuso. Y también hay una relación entre temperatura y energía emitida, que es la ley de Stefan Boltzmann. Pero ninguno de los dos pudo deducir la curva de radiación del cuerpo negro de los principios básicos conocidos en física en ese momento. Bien pudo obtener la fórmula semiempírica que describe la curva de frecuencias altas, pero fallaba en las frecuencias bajas. Lord Rayleigh y el físico inglés Shinns aplicaron el principio de distribución semejante de energías en frecuencias de las oscilaciones del oscilador que está dentro del espacio del cuerpo negro y llegaron a una fórmula que se conoce como la de Rayleigh-Shinns. Reprodujo la curva del cuerpo negro a pequeñas frecuencias, pero diverge en las frecuencias altas. Es algo que se ha hecho famoso en la física de la época y hoy aún se menciona bastante, lo que se conoce como la catástrofe del ultravioleta. Planck, por influencia de la teoría electromagnética de la naturaleza de la luz de Maxwell, que se publicó en 1873 y se comprobó experimentalmente, especialmente por Hertz, en 1877, se acercó al problema del cuerpo negro, pero desde un punto de vista diferente, el de distribución de energía entre osciladores eléctricos elementales, cuya forma física en realidad no se concretó de ninguna manera, aunque a primera vista parecería que el método que escogió Planck es muy parecido al deducido por Rayleigh y Shinns, pero Planck negó algunas de las hipótesis que aceptaron esos científicos. Y ahí es donde apareció su genialidad. En el año 1900, después de largos e insistentes intentos por crear una teoría que explicara satisfactoriamente los datos experimentales, Planck tuvo la suerte de deducir una fórmula que, como después confirmaron físicos experimentales, concordaba con los resultados de las mediciones con excelente precisión. O sea, explicaba el porqué de esa catástrofe del ultravioleta. Las leyes de Wien y de Boltzmann se deducían de las fórmulas de Planck. No obstante, para la deducción de su fórmula, tuvo que introducir un concepto radical que iba en contra de todos los principios establecidos en la época. La energía de esos osciladores imaginarios de Planck no cambia de forma continua, como se afirmaba en la física tradicional, sino que pueden tomar solo valores discretos, que van disminuyendo o aumentando en los pasos finales. En cada paso, la energía es igual a una constante que hoy conocemos como constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Una fórmula muy simple. Ustedes la habrán visto, ¿no? Energía igual a H por nu. A las porciones de energía discreta se les llamó cuantos. Así que la hipótesis de Planck dio origen al nacimiento de la teoría cuántica que inició toda una revolución en la física. Piensen en lo siguiente. En esa época ni siquiera se hablaba claramente, o al menos no se sabía qué eran los átomos. Descubrimos en pocos años que la materia está cuantizada por átomos y moléculas y que la energía estaba también cuantizada. Y encima, que materia y energía se unirían posteriormente por la famosa ecuación de Einstein que la relaciona, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esa fue la revolución de la física del 1900. A la física clásica, en contraposición a la física moderna, se la conoce hoy como de física antes de Planck. Planck, como decía antes, no fue un revolucionario. Ni él ni otros físicos entendieron el profundo significado del concepto de cuanto. Para Planck, dicho por él, el cuanto era sólo un medio que le permitía introducir su fórmula que daba cumplimiento satisfactorio a la curva del cuerpo negro. Planck intentó hacer que su teoría concordara con la física clásica, pero fue inútil. A pesar de esto, Planck fue el primero en obtener resultados para la física cuántica. Después otros siguieron su camino. Su teoría tenía incluida otras cantidades fundamentales, como la velocidad de la luz, el número conocido como la constante de Boltzmann. Y utilizando otra información, Planck hasta pudo calcular el número de Avogadro, ese número que cuenta los átomos que existen en un mol. Y partiendo del número de Avogadro, pudo calcular con fantástica exactitud la carga del electrón. La posición de la teoría cuántica se fortaleció cuando en el año 1905 Albert Einstein, ahora sí, Einstein, utilizó el concepto de fotón, un cuanto de radiación electromagnética, para la explicación del efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones de una superficie metálica cuando es iluminada por rayos ultravioleta. Einstein supuso que la naturaleza de la luz tiene dos propiedades, que se pueden comportar como onda, como lo asegura la física clásica, o como partícula, que es lo que asegura el efecto fotoeléctrico. En el año 1907, Einstein fortaleció más todavía la teoría cuántica, utilizando el concepto de cuanto para explicar la divergencia de la misteriosa moraleja entre la predicción de la teoría y de los experimentos sobre la capacidad térmica específica de los cuerpos, que es la cantidad necesaria para elevar en un grado de temperatura a la unidad de masa de un cuerpo sólido. Otra afirmación de la capacidad potencial de la novedad introducida por Planck apareció en el año 1913, cuando Niels Bohr aplicó la teoría cuántica a la construcción del átomo. Según el modelo de Bohr, los electrones en el modelo del átomo pueden encontrarse solo en niveles energéticos definidos por las limitaciones cuánticas de Planck. El paso de un electrón de un nivel a otro está acompañado de la emisión de la diferencia de energía entre esos dos niveles en forma de fotón, que es igual a la energía de los fotones dividida por la constante de Planck. Con eso él obtuvo la explicación cuántica de los espectros de radiación característica emitida por la perturbación de los átomos, los espectros de Fraunhofer. Y así, en el año 1919, se le concedió a Planck el premio Nobel de Física por el desarrollo de la física gracias a su descubrimiento de la energía en cuantos. Según dijeron cuando lo premiaron, la teoría de la radiación de Planck es la más brillante de las estrellas viajeras de las investigadas en la física moderna y va a pasar mucho tiempo antes de que se acaben los tesoros, los cuales fueron obtenidos por su genio. Planck concluyó en 1920 sus trabajos y reconoció que la introducción del cuanto no condujo a la creación de la verdadera teoría cuántica. En los años 20 después fueron testigos del desarrollo de la mecánica cuántica con gente como Schrödinger, Heisenberg, Dirac y otros investigadores que elaboraron una teoría cuántica provista ya de un complicado aparato matemático, ¿no? A Planck no le gustó la nueva interpretación probabilística y, al igual que Einstein, trató de conciliar las predicciones, basado en el principio de la probabilidad, con las ideas clásicas de causalidad, ¿no? Sus intentos no tuvieron éxito y finalmente se tuvo que convencer de que la aproximación probabilística era la correcta. La contribución de Planck a la física moderna no es nada más que el descubrimiento del cuanto y la constante que lleva su nombre. Le causó también una fuerte impresión la teoría de la relatividad de Einstein, que se publicó en 1905, y dio un completo apoyo a esta nueva teoría, que fue determinante para que fuera aceptada por el resto de los físicos. En 1928, cuando ya tenía 70 años, Planck entró, necesario legalmente, en retiro, pero no perdió su relación con la sociedad física del Kaiser Guillermo, de su Alemania natal, de la cual fue presidente hasta 1930, y cerca de sus 80 años, aún continuó investigando. Pero, además de su labor como eminente físico de la época, también tuvo un costado íntimo, no muy fácil. La vida particular de Planck más bien estuvo marcada por la tragedia. Su primera esposa, que antes de casarse se llamaba María Merck, con la que se unió en matrimonio en 1885, tuvo dos hijos y dos hijas gemelas. Ella murió en 1909, después de una larga enfermedad, y dos años después Planck se casó con su sobrina Margot von Schleswig, que le dio también otro hijo. Pero el hijo mayor de Planck murió en la Primera Guerra Mundial, y en los siguientes años sus hijas murieron al dar a luz. El segundo niño del primer matrimonio fue fusilado en el año 1944 por culparlo de participar en un infortunado atentado contra Hitler. Como hombre y con un punto de vista determinado y religioso muy seguro, sencillamente se le decía un hombre verdaderamente justo, Planck, después de la llegada de Hitler al poder en 1933, públicamente participó en la defensa de los científicos judíos que Hitler expulsó de sus puestos y que tuvieron que emigrar. En una conferencia científica saludó a Einstein, que estaba en esa época castigado por los nazis, y cuando Planck, como presidente de la Sociedad de la Ciencia del Kaiser Guillermo, tuvo que hacer una visita oficial a Hitler, intentó aprovechar la oportunidad para eliminar esa persecución a los científicos judíos. Pero en respuesta, Hitler empezó a hablar mal de los judíos en general. Planck fue más conservador, se calló la boca, guardó silencio. Aunque sin duda los nazis conocían su punto de vista. Como compatriota, él solamente podía rezar porque la raza alemana regresara a una vida normal. Él siguió sirviendo en diferentes sociedades de científicos alemanes con la esperanza de conservar una pequeña parte de la ciencia alemana y salvarla de su completa desaparición. Después de que su casa y su biblioteca personal fueron destruidas durante un bombardeo en Berlín, Planck y su esposa intentaron buscar refugio en una finca Rojes, no muy lejos de Brandeburgo, y resultó que estaban ahí los soldados alemanes que huían, los aliados que atacaban, y a fin de cuentas los esposos Planck fueron descubiertos por los americanos y puestos a salvo en Göttingen. Planck murió allí el 4 de octubre de 1947, 6 meses antes de haber cumplido 90 años. Y en su lápida escribieron su nombre, su apellido y el valor numérico H, llamada la constante de Planck. De la misma forma, a Einstein, Planck se interesaba profundamente por los problemas relacionados con la causalidad, la ética, la libertad, y participó de estos temas en artículos ante auditorios profesionales y no profesionales, siguiendo las observaciones de un sacerdote de Berlín, cumplía con las obligaciones de una especie de sacerdote no oficial. Planck estaba profundamente convencido de que ciencia y religión se complementan. Enseña la verdad y el respeto siempre. A través de toda su vida amó la música, ese amor que nació en su infancia. Fue un gran pianista, frecuentemente tocó obras de piano de cámara con su amigo Einstein, mientras este aún no abandonaba Alemania. También le gustaba el alpinismo y casi todas sus vacaciones la hacía en los Alpes bávaros. Además del premio Nobel, le dieron la medalla Copley de la Sociedad Real de Londres en 1928 y el premio Gotti de la ciudad de Frankfurt, Maine, en 1946. Luego la Sociedad Física Alemana llamó a una medalla, la Max Planck, en su honor, y fue el primero en recibirla y el segundo fue Einstein. En la década de 1980, un pequeño planeta se le llamó Planckiano y después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, a la Sociedad Fundamental de Ciencias del Kaiser Guillermo, a la que sirvió, se le cambió el nombre por la Sociedad Max Planck. Él era un físico arraigado con las ideas de la llamada física clásica, totalmente diferente a Einstein, que desde su educación básica cuestionaba las teorías que le enseñaban. Entonces imaginemos lo que le significó dar la pauta para el nacimiento de una nueva física sin desprenderse de lo clásico. Ahora sabemos que la obra de Planck fue un paso gigantesco dentro de la física, pero en su época no lo podían ver así. Es decir, no obstante no haber sido un desafío directo a la teoría ondulatoria de la luz, rompió rotundamente con las ideas aceptadas. Su constante era demasiado pequeña para ser descubierta por los instrumentos de medición. En ese entonces los físicos se ocupaban de otras cosas, como del péndulo, pero ahora tenían una nueva herramienta, que era la constante de Planck, para empezar a sondear más profundo. Podían meterse en la composición molecular de la materia. Así que hallaron señales de que al reducirse la escala, la naturaleza ya no se atenía a lo esperado. Pasaba algo diferente. No había por qué tomar discontinuidades diminutas de energía con el fin de comprender el movimiento de un péndulo o un planeta, pero al revelar esta física nueva, la obra de Planck en realidad no había demolido lo viejo, solo había demostrado que tenía sus limitaciones, y eso fue lo que la hizo precisamente revolucionaria. Sugirió que la comprensión representada por la física clásica pudiera, después de todo, no ser la última palabra. Después de mucho tiempo, podemos hacer una comparación. La labor de Planck es, en cierta medida, comparable a la labor de Newton. Ambos fueron físicos que revolucionaron las ideas sobre las que se establecía la ciencia y fundaron una nueva manera de interpretar y modelar matemáticamente el mundo en que vivimos. ¿Cómo fue esta cadena de descubrimientos que llevó a la idea del cuanto? Bueno, la historia se remonta a 1859, cuando el físico alemán Gustav Kirchhoff presentó un trabajo a la Academia de Ciencias de Berlín que trataba de la emisión y absorción del calor y la luz. Kirchhoff demostró, como consecuencia de investigaciones sobre las propiedades de la luz que nos llega del Sol, que si los rayos de luz de frecuencia fija inciden sobre un cuerpo, este absorbe parte de las incidentes. La fracción absorbida por el cuerpo se llama poder de absorción. Dependiendo de qué materiales esté compuesto, cada cuerpo tendrá un valor particular de poder de absorción. Distintos cuerpos tienen, en general, distintos valores de esa cantidad. Además, el poder de absorción tiene distintos valores sobre distintas frecuencias de las ondas de luz que incidan sobre él. Por otro lado, un cuerpo dado que esté a cierta temperatura también emite luz. La mayor parte de ella es invisible para el ojo humano porque tiene ondas de muchas frecuencias. La fracción de la energía emitida a una frecuencia fija es lo que se llama poder de emisión. Igual que el poder de absorción, el poder de emisión de un cuerpo a una frecuencia dada depende de las características del mismo. Así que distintos cuerpos tienen distintos poderes de emisión y para un mismo cuerpo sus poderes de emisión son distintos también para distintas frecuencias de la luz. Kirchhoff demostró en su trabajo de 1859 que el cociente entre esas dos cantidades tiene el mismo valor para todos los cuerpos que están en equilibrio a la misma temperatura. Además, el valor del cociente depende solamente de la frecuencia y la temperatura. Este cociente es una cantidad universal a causa de que es el mismo para todas las sustancias, y es a lo que se le conoce como la ley de Kirchhoff. En su tiempo se conocía solamente la luz visible, sin embargo, sabemos que existen otras ondas que tienen frecuencias que no son visibles para el ojo humano. Esta radiación, llamada invisible, consiste en ondas ultravioletas, infrarrojas y demás. No se ha podido demostrar que la ley de Kirchhoff es también válida para las ondas de radiación invisible. Ahora, consideremos un cuerpo muy particular, el que mencionábamos al principio, el cuerpo negro. Es algo así como un absorbedor perfecto de radiación, tanto visible como invisible a cualquier temperatura. Se usa la palabra negro para denotar justamente que es una sustancia que absorbe toda la luz que le llega y no refleja nada. Algo así como un carbón, pero extremadamente negro. De hecho, sería el negro absoluto. Del trabajo de Kirchhoff se desprende que si un cuerpo es un absorbente perfecto de la radiación a cualquier temperatura, entonces también va a ser un emisor perfecto de radiación. Así que el poder de emisión de un cuerpo negro es igual a una cantidad. Justamente por ese motivo es que se usa el cuerpo negro. Si se trata de obtener esa cantidad universal usando cualquier otro cuerpo, se tendría que obtener otras propiedades, como los poderes de absorción y de emisión. Pero para un cuerpo negro, el valor de esa relación entre absorción y emisión es 1. Un ejemplo de un cuerpo negro, como decía antes, es el que se forma con una cavidad cuyas paredes se encuentran a una temperatura fija, pero las paredes interiores son de un negro perfecto y ese cuerpo tiene una pequeñísima abertura imaginaria. Bueno, cualquier radiación que puede entrar por la abertura se dispersa en el interior y es absorbida por reflexiones repetidas, con la consecuencia de que nada de ahí vuelve a salir. Es decir, esa cavidad absorbió toda la radiación incidente, con lo cual es un perfecto absorbedor y podemos llamarlo cuerpo negro. En consecuencia, uno intentaría encontrar el poder de emisión de esa cavidad, y esa cantidad depende solamente de la frecuencia y la temperatura. Si sumamos todas las energías que corresponden a cada una de esas frecuencias de radiación que están dentro de la cavidad, se obtendría la energía total. Y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, esa energía total contenida dentro de la cavidad que se encuentra a una temperatura fija, solamente depende de la temperatura y va a ser independiente de la pared. Por otro lado, en Inglaterra, en 1865, John Tyndall llevó a cabo una serie de mediciones sobre la emisión total de un alambre de platino a distintas temperaturas al hacer pasar una corriente eléctrica. Al calentarse el alambre, emite radiación, se puede considerar esa radiación como de un cuerpo negro, y se encontró que a 1200 grados, por ejemplo, el platino, una de las sustancias que utilizaban, emitía 11.7 veces más energía que cuando estaba a una temperatura de 525 grados. A los 525 grados el platino emite un color rojizo, pero a los 1200 es completamente blanco. En 1879 se concluyó que la energía total de la radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Y fue Boltzmann el que presentó en 1884 una justificación teórica de estos resultados. Hizo una demostración con ayuda de razonamientos termodinámicos solamente y el resultado es lo que hoy conocemos como la ley de Stephanie Boltzmann. Una energía a la que se refiere esta ley es la energía total que emite un cuerpo. En particular, hay que darse cuenta que esta ley no dice nada acerca de las propiedades de la radiación a distintas frecuencias. En 1895, Lumer y Bien construyeron por primera vez una cavidad que sirvió de fuente de radiación de cuerpo negro. Y Bien publicó un trabajo en 1886 en el que obtuvo la distribución de la energía de la radiación de un cuerpo negro, es decir, la energía según la frecuencia de la radiación y de su temperatura. Después, Max Planck presentó una derivación más rigurosa de esos resultados y el valor de la frecuencia para el cual la distribución adquiere el máximo es diferente para distintas temperaturas, lo que conocemos hoy como la ley de Bien. En 1879 se confirmó experimentalmente ese desplazamiento de temperaturas del cuerpo negro entre 100 y 1300 grados centígrados. Luego, hacia fines del siglo, se realizaron otros experimentos para valores de frecuencias mucho menores que las visibles, y se concluyó que la ley de radiación de Bien dejaba de ser válida en esos rangos. Y ahí se produjo una ruptura de la física clásica. De hecho, cuando las frecuencias son muy bajas, ya había discrepancias muy fuertes con los resultados experimentales. En junio de 1900, apareció un trabajo del notable físico inglés Lord Rayleigh, en el que aplicaba un teorema de energía y, al comparar los resultados experimentales, resultó que la ley de Rayleigh concordaba en la región de muy bajas frecuencias, con lo cual de pronto se había solucionado el problema de las bajas frecuencias, ahí justamente en donde la ley de Bien falla. Parecía todo el problema solucionado, pero ahora la ley de Rayleigh fallaba en la distribución hacia las frecuencias más altas. En la región de altas frecuencias, donde la ley de Bien en realidad concordaba con la realidad, la de Rayleigh no. Hay que destacar que hasta la última mitad de 1900 se sabía que las leyes de Bien y de Rayleigh no podían describir los resultados experimentales que se obtenían para la distribución de la radiación. Se ve que en cierta forma son complementarias, pero no es una ley general. Lo único que hacía falta era conseguir esa ley que para frecuencias grandes concordara con la de Bien y para frecuencias bajas concordara con la de Rayleigh. Y ahí entró Planck en su esfuerzo por encontrar la explicación teórica de su descubrimiento. Hizo uso de algunas teorías y postulados de otros científicos, especialmente de la segunda ley de la entropía de Boltzmann. Como físico, Planck era un hombre de ciencia, enérgico, trabajador, dedicado. A sus 17 años, cuando ingresó a la universidad, buscó al jefe del departamento de física y le explicó sus ambiciones. La respuesta, como vimos antes, es que la física es una rama del conocimiento que estaba casi completa, según su profesor. Ya todos los descubrimientos importantes se consideraban como hechos y no valía la pena dedicarse a la física. A pesar de eso, una respuesta obtenida de la primera autoridad de física de su universidad no lo disuadieron de estudiar ciencia y se dedicó a una parte de ella, la termodinámica, esa que ya no le interesaba a otros porque la creían completada y acabada. No era el propósito de Planck perderse en la oscuridad, al contrario, esperaba hacer época en la ciencia. Y esa parte de la física se ocupa de las relaciones entre el calor y la mecánica y cómo el calor es un factor en todo sistema físico. De esas leyes no solo se deducen los principios de las máquinas, sino hasta la meteorología, química, geología y las ciencias de la vida. El hecho de que las leyes de la termodinámica, sencillas y contadas, explicasen tanto, le quería decir a Planck que eran verdades absolutas las que expresaban lo que había en la naturaleza sencilla, inmutable y eterna. Planck deseaba dedicar su vida a esas leyes, a explorar sus consecuencias en varios dominios de la ciencia y a demostrar en un problema tras otro su aplicabilidad. Así que se puso a estudiar termodinámica, a leer publicaciones originales al respecto, muchas de sus dos profesores, Kirchhoff y von Helmholtz. En sus estudios concibió la idea de entropía como parte esencial de la segunda ley. La primera ley de la termodinámica afirma que la energía siempre se conserva, no puede ser ni creada ni destruida. Es un enunciado muy general y se sigue hoy exponiendo casi de la misma forma que en la que la estudió Planck. Pero no ocurre lo mismo con la segunda ley de la termodinámica. En un principio estuvo íntimamente ligada a una cuestión práctica, la cantidad de trabajo que se podía obtener con calor. La segunda ley afirmaba que, en el curso natural de los hechos, cierta cantidad de energía se tornaba inaprovechable para usos posteriores. La medida que hace posible esto se llama entropía. Es una magnitud puramente matemática, una relación fija entre magnitudes, que mide los cambios de la naturaleza en un solo sentido, siempre tendiendo a aumentar. Cuando ocurre un cambio natural, la entropía aumenta o, en el peor de los casos, permanece igual. Cuando estudió la obra de Clausius, inició su primer artículo científico que renunciaba y pulía sus ideas. Planck trabajó con entusiasmo y cuando terminó, lo presentó como tesis doctoral y fue publicado. Con apenas una o dos excepciones, a nadie le interesaba la entropía cuando Planck se encontró con ella. Pero el estudio de las moléculas daría un nuevo significado a la tendencia de la entropía a aumentar. El efecto del trabajo de Planck sobre la comunidad científica realmente se podía considerar nulo para su época. En Berlín, en Múnich, en Kiel, Planck había continuado sus investigaciones sobre la segunda ley, de acuerdo a Clausius, y la había defendido con otros científicos, pero se quejaba diciendo que todos sus argumentos caían en oídos sordos. Dijo que en toda su carrera científica no obtuvo la satisfacción de convencer a nadie de que sus ideas eran correctas. Siempre tuvo que esperar a que otra persona llegase y demostrase con argumentos muy diferentes que él tenía razón. En el caso de la segunda ley de la termodinámica, esa persona, según Planck, fue Ludwig Boltzmann. Boltzmann, basándose en el movimiento molecular, dedujo la segunda ley de la termodinámica. Hoy es entendida de manera más profunda y más general, y el trabajo es solo una de las muchas caras que permite ver esta ley. Planck fue uno de los primeros en darse cuenta cuando se encontró con los escritos de Clausius, de su versión de la segunda ley, que difería de la aceptada, pero tuvo que aceptar también que el trabajo de Boltzmann tenía su validez desde el punto de vista estadístico. Se dio cuenta de que no era posible medir el movimiento exacto de cada una de las incontables moléculas de un sistema. Tuvo que basar su labor en supuestos acerca del movimiento molecular por término medio, de forma estadística. Las deducciones que seguían también eran estadísticas. La entropía aumentaba, pero solo en promedio. En un caso particular, la entropía podría disminuir y, aunque esto no era algo imposible, era sumamente improbable. En 1897, 9 años después de reunirse con von Helmholtz en Berlín, Planck empezó a trabajar en lo que era el tema de la catástrofe del ultravioleta. Y ese problema le condujo a la idea de que la energía no es continua, en contra de las observaciones anteriores y de la ciencia fundada en ellas. Planck no era el único físico interesado en el problema de la luz y el calor emitidos por el patrón de iluminación de un cuerpo negro, pero a los físicos les atraía el caso ideal en el que el espectro de radiación, libre de la influencia de otros factores, dependía solo de la temperatura. Otros trataban de explicarse ese caso ideal y ahondar en la comprensión de los procesos radioactivos en todos los casos. Se observa una radiación similar a la emitida por un cuerpo negro, por ejemplo, cuando se calienta un trozo de metal sólido. A bajas temperaturas se emite radiación en ondas largas, correspondiendo a la radiación infrarroja. A medida que se aumenta la temperatura, aparece radiación de longitudes de onda cada vez más cortas. El metal reluce rojo, luego naranja, amarillo, hasta llegar al blanco. Un mayor incremento de la temperatura produce longitudes de onda aún más cortas, no visibles, las del extremo ultravioleta del espectro. Un ejemplo poco común lo podemos encontrar en el carbón, en una fogata, ¿no? Si hacemos la analogía del metal y el carbón a las distintas temperaturas, notamos que son muy similares. El espectro de un cuerpo negro, como el de cualquier otro cuerpo, muestra cómo está distribuida esa energía entre las diferentes longitudes de onda, porque algunos colores son más intensos que otros. Y en los tiempos de Planck ya era posible medir en laboratorio las energías presentes en un espectro. A distintas temperaturas, las del cuerpo negro eran conocidas experimentalmente. El problema era explicar esa distribución específica de energía sobre la base del conocimiento de la época, o sea, la mecánica de Newton. En términos generales, los físicos atacaban el problema partiendo de la hipótesis acerca de la causa de la radiación, que parecía razonable de acuerdo a lo conocido en el momento. Deducían las energías de radiación que se habrían de dar de acuerdo con el modelo y confrontaban estas deducciones teóricas con las mediciones de la energía real y veían que las cosas no concordaban. Los modelos que se empleaban intentando resolver este problema del cuerpo negro no eran modelos de un átomo. Apenas se empezaban a encontrar testimonios de la existencia del electrón por parte de Thomson. Las especulaciones acerca de la estructura atómica eran cosas del futuro. Los físicos trabajaban con supuestos generales muy toscos sobre la estructura de la materia responsable de la radiación. Postulaban que el cuerpo negro estaba compuesto fundamentalmente de alguna clase de partícula cargada eléctricamente, cuyo movimiento acelerado por el calor producía radiación. Pero surgían inconvenientes cuando los físicos daban el siguiente paso, con el fin de obtener la distribución energética en el espectro, porque había primero que atribuir las energías a partículas responsables de la radiación y tenía que ser distribuida la energía entre ellas de modo tal que produjese radiación de tal o cual energía. Si la energía era continua, según se suponía, no podía haber restricciones respecto al que se introducirían saltos o cambios bruscos, o sea, que el movimiento oscilatorio de las partículas no podía estar tan restringido, tenían que ser muy pequeñas. Resumido a grandes rasgos, no se podía explicar la distribución de las frecuencias de un cuerpo negro suponiendo que la energía estaba producida por ondas continuas. Como decía antes, la física predecía ya esa catástrofe del ultravioleta. Es más, el experimento revela que la mayor parte de la energía aparece en las longitudes de ondas medias. La solución era obvia. Para evitar la catástrofe del ultravioleta y llegar a una descripción adecuada de la radiación de un cuerpo negro, hay que limitar la energía posible. Ningún cuerpo emite infinita energía, de manera que ni se concentre en las ondas cortas, ni lo haga en las ondas largas. Eso llevó a pensar a los físicos que la energía tal vez no era continua. Fueron incapaces de resolver el problema con semejante supuesto. Solo mucho más tarde comprendieron que las leyes y teorías que empleaban descansaban en una idea indiscutible y que cuanta vez se tratara del problema en términos de calor, mecánica o electricidad, se llegaría a la misma conclusión, la catástrofe del ultravioleta y todos los caminos que llevan a ella. Así que Planck confiaba en resolver el problema con una idea que contradecía a la física de su época. A dos cosas se debió precisamente que esto fuera posible. En primer lugar, Planck resolvió el problema en sentido inverso, o sea, elaboró una fórmula que describía correctamente las energías de la radiación del cuerpo negro sin entender las implicaciones de esa expresión matemática. Y en segundo lugar, al averiguar el significado de su fórmula, recurrió a un procedimiento matemático nuevo para él y lo aplicó mal sin darse cuenta de ello por el momento. Planck llegó a su primera fórmula haciendo un poco de trampa. Entre las diferentes fórmulas que se habían propuesto, dos acertaban en parte. Una daba correctamente la distribución de la energía en la región espectral de ondas cortas y la otra en la región de ondas largas, ¿no? Como vimos recién. Planck vio un modo sencillo y lógico de combinar las mejores características de estas dos expresiones matemáticas. No sabía aún si su nueva fórmula representaría la distribución exacta en el espectro entero a todas las temperaturas. Se daba cuenta que había encontrado la solución al problema del cuerpo negro, pero ni él ni nadie sabían lo que significaba esa solución. La había obtenido haciendo conjeturas, juntando partes de fórmulas, y al hacerlo, había cambiado automáticamente los supuestos en que se fundamentaban esas sumas matemáticas. ¿Cómo habían cambiado? ¿Qué nuevos supuestos había introducido sin notarlo? Bueno, el único modo de enterarse era ensayar diferentes hipótesis y ver si alguna de ellas conducía a la fórmula. Y entonces quedaba claro lo que afirmaba esa combinación atinada de símbolos acerca del proceso de radiación. Planck inició sus intentos de trazar una línea lógica de la teoría a los hechos, de manera que no solo fueran descritos, sino también comprendidos. No basó su intento de solución en la teoría eléctrica. Lo que hizo fue utilizar la termodinámica. Quería resolver el problema de la radiación del cuerpo negro y también quería poner de manifiesto el incremento de entropía tomada en sentido absoluto. Y en 1900 halló la solución correcta, aunque sin base teórica. Trató de deducir esa respuesta en términos de incrementos de entropía en cada caso particular. El camino que él siguió era imposible, así que tuvo que tomar la última opción: la interpretación estadística de la ley según Boltzmann. Nunca había utilizado esa interpretación, pero se volvió al problema y lo definió otra vez como lo habría hecho Boltzmann en términos de movimientos moleculares y probabilidades estadísticas. ¿Podía deducir sobre esa base su propia fórmula correcta? Bueno, Planck siguió adelante, leyó los artículos en los que Boltzmann había presentado su método estadístico, lo aplicó al problema que traía entre manos y encontró que efectivamente era conducido a su propia fórmula. Con el fin de deducirla de manera correcta para el cuerpo negro, era necesario seguir el camino estadístico. Pero hacía falta algo más. Una hipótesis que rompía de plano con la física del siglo XIX. No aplicando el método de Boltzmann como él quería que fuese aplicado, sino que Planck fundó su labor en la hipótesis de que la energía no era continua. En determinado paso para resolver un problema, el método de Boltzmann requería que se tomara la energía como si estuviera dividida en porciones separadas, pues si se trataba de determinar un grado de probabilidad, había que tener algo que contar. Y Boltzmann y otros familiarizados con su método entendían que esta división de la energía no pasaba de ser nada más que una técnica de cálculo. Si Planck hubiera aplicado el método de Boltzmann como su autor quería, y luego hubiera calculado con porciones de energía, hubiese vuelto a reunir todo y había obtenido la fórmula que llevaba a la catástrofe del ultravioleta. Era inevitable, sin importar el camino que tomara. Durante todos los años que Planck llevaba trabajando sobre el problema, siempre había tenido la suerte de evitar esa fórmula. Sus métodos no indicaban la consecuencia desastrosa que significaban para la física clásica, y cuando al fin llegó al paso decisivo, el procedimiento que empleaba era el estadístico. No reunió las porciones de energía. Precisamente en ese punto se dio cuenta que había un modo de alcanzar la respuesta correcta. La fórmula que tenía adelante significaba que para evitar la catástrofe del ultravioleta, la energía tenía que ser tratada en porciones, porque la energía tratada en porciones no es infinitamente divisible y por lo tanto la energía radiante tampoco así se hacía infinita. Después de que la fórmula de Planck se aceptó, se hizo un intento de trabajo experimental para verificarla en un amplio rango de frecuencia. Y todos llegaron a la conclusión de que la distribución obtenida por Planck, considerando los cuantos de energía, describía perfectamente la realidad. Después, al trabajo de Planck prácticamente nadie le tomó atención en su época. Se pensó que era una hipótesis y muchas consecuencias físicas. Se esperaba que alguien justificara satisfactoriamente la distribución obtenida, pero de acuerdo a los principios de la mecánica de Newton, era difícil imaginar qué tipo de físico habría sido capaz de tomar en sus manos el desafío que representaba la obra de Planck. Pero por suerte, había uno. Albert Einstein era ese científico. Bueno, a fines del siglo XIX, se consideraba que cuando la luz visible o ultravioleta cae sobre una superficie metálica, emite electrones. Fenómeno que no es demasiado sorprendente, pues sabemos que la radiación electromagnética explica la luz, y cabe esperar que el campo eléctrico de la onda luminosa pueda ejercer una fuerza sobre los electrones en la superficie metálica y provocar que se emitan algunos. Sin embargo, lo que sí es sorprendente es hallar que la energía cinética del electrón emitido es independiente de la intensidad de la luz, pero depende de la frecuencia de manera muy simple. Aumenta linealmente con ella. Si aumentamos linealmente la intensidad de la luz, aumentamos solo el número de electrones emitidos por unidad de tiempo, pero no su energía, y era algo muy difícil de entender desde el punto de vista de la física clásica, ya que había que esperar, de acuerdo a ella, que cuando aumenta la intensidad de una onda luminosa y, por consiguiente, la amplitud del campo eléctrico de la misma, los electrones deberían ser acelerados a mayores velocidades. Estos hechos habían quedado establecidos antes de 1905 por Lennard y otros investigadores, con mediciones muy precisas entre la frecuencia de la luz y la energía de los electrones emitidos, pero las mediciones más exactas no se llevaron a cabo hasta 1916, cuando fue estudiado por Millikan. En 1905, Einstein sugirió una explicación de estos fenómenos. De acuerdo con esa explicación, un haz de luz monocromática llega en porciones de magnitud h, la constante de Planck, por la frecuencia. Lo llamó cuanto de energía, y esa energía puede transferirse por completo a un electrón. En otras palabras, el electrón adquiere una energía que es proporcional a la frecuencia mientras se encuentra en reposo en el metal. La ecuación obtenida es la célebre ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de los electrones emitidos aumenta linealmente con esa frecuencia, pero es independiente de la frecuencia de la luz. El número de electrones emitidos es proporcional al número de cuantos incidentes y, por consiguiente, proporcional a la intensidad de la luz que incide. De esa manera, Einstein explicó los aspectos del efecto fotoeléctrico. Llegó a esta idea observando que ciertos aspectos de la extraña ley de la radiación del cuerpo negro de Planck podían entenderse atribuyendo propiedades corpusculares de la radiación electromagnética en la cavidad, admitiendo que su energía radiante está constituida por cuantos de magnitud h por la frecuencia. El aspecto más notable de todo esto fue que Einstein pudo aplicar su interpretación del fenómeno de la radiación del cuerpo negro a una situación física nueva, el efecto fotoeléctrico. Y era una predicción teórica precisa y susceptible de contrastaciones experimentales. Y ofrecía la oportunidad para una nueva medición de la constante de Planck, suponiendo que las ideas de Einstein fueran correctas. Millikan las encontró después de una serie de mediciones precisas y elegantes, y concordaban exactamente con la ecuación de Einstein y con la proposición de Planck. La primera década del siglo XX fue el periodo de gestación de una idea revolucionaria que transformó radicalmente la física. La energía no se da en la naturaleza de una forma continua, sino que existe como una especie de unidad mínima de transacción, el cuanto de energía, que impone un sello de discontinuidad a todos los procesos físicos. Si hasta entonces había regido el lema aristotélico de la naturaleza no da saltos, a partir de ese momento, cabía afirmar que la naturaleza no deja de dar más que saltos. Fue un cambio de mentalidad enorme para los físicos de la época, que traería como consecuencia un cambio radical de la física conocida hasta entonces, con consecuencias no sólo en la comprensión más profunda de la naturaleza, sino también en nuestra vida diaria, como vamos a ver en un momento, ya que el avance tecnológico logrado gracias a estos descubrimientos ha sido exponencial. Solo pensemos que la electrónica y la miniaturización no hubieran sido posible sin Max Planck, que vivió en una época muy difícil, entre guerras, persecuciones y muerte, pero a pesar de todo eso, consiguió arrancar los secretos al mundo microscópico y por ello se ha ganado un lugar entre las mentes más brillantes de la humanidad. Nos encontramos en un momento. La posición de la teoría cuántica de Planck se fortaleció en el año 1905 cuando Albert Einstein utilizó el concepto de fotón para la explicación del efecto fotoeléctrico. Einstein supuso que la naturaleza de la luz tiene dos propiedades, que se puede comportar como onda, lo que asegura la física clásica, y como partícula, lo que asegura el efecto fotoeléctrico. En 1992, Mike Oldfield publica la segunda parte de su ya legendaria Campanas tubulares, jugando con diferentes imágenes y climas en el mismo disco. En particular, el segundo tema se llama Estrella Oscura, y a continuación, un tema que desde el título y desde la variedad de sus ritmos nos invita a imaginar la luz como onda, como partícula y quizá como tantos estados como nos lo permita la imaginación. El tema, Luz Clara. Estuvimos escuchando los aportes fundamentales de Planck que hizo a la física del siglo XX. Pero, como en casi todos los ámbitos, el trabajo de uno comienza donde terminó el anterior. Y las nuevas generaciones toman los postulados de las anteriores generaciones. Así Planck tomó la física de su tiempo y le hizo aportes espectaculares y fundamentales. Tantos que se los llegó a llamar el padre de la física moderna. Pero si escuchamos detenidamente, en algunos tramos de la explicación de Ricardo, la física se confunde con las matemáticas, hasta tal punto que las conclusiones de la física se expresan en el lenguaje matemático. Ambas áreas fueron creciendo juntas durante la historia de la humanidad, y muchas veces se tuvieron que inventar nuevas matemáticas para que la física pueda avanzar. También Planck usó las matemáticas que tenía disponibles en su tiempo. Fue su caja de herramientas, que le permitió plasmar sus ideas de una manera mensurable y verificable. Y esta caja de herramientas se viene completando desde hace mucho tiempo. 20.000 años antes de la era común, ya se manejaban los conceptos de números primos y multiplicación. En Egipto, 3.100 años antes de la era común, se pone por escrito el conocimiento más temprano del sistema decimal, que permite contar indefinidamente introduciendo, si fuese necesario, nuevos símbolos. 2.600 años antes de la era común, en el Valle de Indo, se realizan objetos, casas y calles con ángulos rectos perfectos. Usan para esto el triángulo rectángulo de lados consecutivos. Las medidas de sus lados tienen 3, 4 y 5 unidades de longitud. Entre los años 2000 antes de la era común y el año 1000 antes de la era común, aparecen en Irak rastros de un sistema decimal de base 60 y cómputo del primer valor aproximado de pi, junto con tablas de multiplicaciones, raíces cuadradas y cúbicas. En Egipto se calcula el volumen de una figura truncada y se enuncia la ecuación cuadrática con su solución. Y también se presenta uno de los primeros conocimientos aproximados del valor de pi, de 3,16 en lugar de 3,14. Y es el primer intento de la cuadratura del círculo. Primeros conocimientos en el uso de una ordenación de la cotangente, la resolución de las ecuaciones lineales de primer orden y las fracciones vulgares. Pitágoras, por el 530 antes de la era actual, estudia las relaciones entre las medias aritmética, geométrica y armónica. Su grupo también descubre la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Un hito importante en la unión entre la astronomía y las matemáticas ocurre en la primera mitad del primer milenio antes de la era común. En la India védica se describen los descubrimientos, probablemente basados en datos de las últimas dos o tres generaciones de astrónomos, acerca de la sincronización del Sol y la Luna cada 95 años. Aunque, bueno, todavía se cree que giran alrededor de la Tierra. También en la India surge un texto sánscrito sobre astronomía hindú que describe las reglas para seguir los movimientos del Sol y la Luna, utilizando la geometría y la trigonometría en la astronomía. Otro texto contiene el primer uso del teorema de Pitágoras, ecuaciones cuadráticas, y calcula la raíz cuadrada de 2 correctamente con 5 decimales, así como también aparece una nueva aproximación al número pi y el uso de simbología para referirse al cero. En el 300 antes de la era común, Euclides estudia geometría como un sistema axiomático, o sea, un conjunto de axiomas que se utilizan mediante deducciones para demostrar teoremas, y demuestra la infinitud de los números primos, el lema de Euclides sobre la divisibilidad por números primos y el teorema de la altura acerca de la altura de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. También, en esa época, en la India, aparece el concepto del número infinito. Ya en el 260, siempre antes de la era común, Arquímedes desarrolla un método para demostrar que el valor de pi permanece entre 3 más 1 séptimo, que da aproximadamente 3,1429, y 3 más 10 sobre 71, que da 3,1408 aproximadamente, utilizando polígonos inscriptos y circunscritos, y calcula el área bajo un segmento parabólico. Muy cercano en el tiempo, en el 240, Eratóstenes usa su algoritmo para rápidamente separar los números primos. Apolonio de Pérgamo escribe sobre secciones cónicas y nombra la elipse y la parábola y la hipérbola, y logró solucionar la ecuación general de segundo grado por medio de la geometría cónica. En el 150 antes de la era común, en India, se escribe un trabajo acerca de la teoría de los números, operaciones aritméticas, geometría, operaciones con fracciones, ecuaciones simples, ecuaciones cúbicas, cuárticas y permutaciones y combinaciones. Y en el 140, Hiparco de Nicea desarrolla las bases de la trigonometría. En el primer milenio de la era común, los avances matemáticos empiezan a surgir mayormente en el continente asiático, con algunas excepciones, como la de Herón de Alejandría y su referencia a las raíces cuadradas de números negativos. En China se calcula pi con 7 decimales, pero es en la India donde se producen los avances más espectaculares de ese milenio, tales como el uso del cero como dígito decimal, logaritmos de base 2 y raíces cuadradas de números muy grandes con resultados con hasta 11 decimales. Se introducen las funciones trigonométricas y métodos de cálculo de valores numéricos aproximados. Se definen los conceptos de seno y coseno, y también contienen las primeras tablas con valores de seno y coseno en intervalos de 3,75 grados desde 0 a 90 grados. Aryabhata da cálculos precisos para constantes astronómicas, tales como el eclipse solar y eclipse lunar. Calcula pi con 4 lugares decimales y obtiene todas las soluciones numéricas para las ecuaciones lineales por el método equivalente a los métodos modernos. En particular, Aryabhata fue el primer gran matemático y astrónomo de la era clásica de la matemática y la astronomía indias. Una referencia muy muy antigua a la interrelación entre la física y la matemática. En el año 600, en la India, se inventa el método de resolución de ecuaciones indeterminadas de segundo grado y es el primero en usar el álgebra para la resolución de problemas astronómicos. También se desarrollan métodos para el cálculo de los movimientos y posiciones de varios planetas, sus ascensos y direcciones, conjunciones y el cálculo de los eclipses de Sol y la Luna. Se explican claramente el cero y la moderna notación posicional del sistema de numeración indio es totalmente desarrollado. También se dan las reglas para la manipulación tanto de números negativos como de números positivos, métodos para cálculo de raíces cuadradas, métodos para cálculo de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Ya por los años 700, de nuestra era, siempre en la India, se dan reglas explícitas para la sucesión de Fibonacci, los logaritmos de base 2, y se escriben reglas para encontrar el volumen de una esfera y también la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Los avances matemáticos también comienzan a publicarse en la región de Arabia en el último cuarto del primer milenio. En el 820, concretamente en Bagdad, surge Al-Khwarizmi, considerado el padre de la moderna álgebra, que fue quien introdujo técnicas algebraicas para la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas aplicadas en la resolución de problemas de la vida cotidiana. En el 895 se publicaron resoluciones y propiedades de las ecuaciones cúbicas, mientras que en el 975 se extienden los conceptos indios sobre el seno y coseno a otros radios trigonométricos, tales como la tangente, secante y sus funciones inversas. En la primera mitad, ya del segundo milenio, la matemática india y arábiga se consolidará y lentamente se extenderá por Europa. En el 1020, Abul Wafa da esta famosa fórmula, seno de alfa más beta igual a seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. En 1030, Ali Ahmad Nasawi divide las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. En los años 1100, los números indios han sido modificados por los matemáticos árabes para formar el moderno sistema de números arábigos, que se usa universalmente en el mundo moderno. Y es justamente en esa época que el sistema arábigo se inserta en Europa, a través de las invasiones árabes. También, en esta misma época, alrededor de 1100, aparecen las ideas de que un número positivo tiene dos raíces cuadradas. El cálculo diferencial, la prueba de que la división por cero es infinita, se calcula pi con 5 decimales, y ocurre un gran hito que une una vez más la matemática con la astronomía. Se calcula el tiempo tomado por la Tierra para orbitar al Sol. Al comienzo del siglo XIV, Madhava de Sangamagrama, que vivió entre 1350 al 1425, y es considerado el padre del análisis matemático, y también trabajó en las series de potencias para P y para las funciones de seno y coseno, junto con otros matemáticos de la escuela de Kerala, fundan el importante concepto del cálculo, que hace referencia al resultado correspondiente a la acción de calcular. Calcular, por su parte, consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de una acción previamente concebida, o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos. Ya en el siglo XVI se escriben fundamentos para un completo sistema de fluxiones, o sea, derivadas, y Enricus Grammateus, en 1518, publica la primera obra impresa que utiliza los símbolos positivo y negativo para la adición y la sustracción. En 1544, Michael Stifel publica Aritmética Íntegra, y en 1545, Gerolamo Cardano publica el Ars Magna, en el cual se resuelven las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Ya en 1557, Robert Record, en su obra The Weston of Whittle, inventa el signo igual y populariza en Inglaterra los símbolos de positivo y negativo. En 1572, Rafael Bombelli realiza por primera vez cálculos con números complejos, que le llamaba imposibles. En 1591, François Viète utiliza letras para simbolizar incógnitas y constantes en ecuaciones algebraicas, y en 1596, Ludolf van Zeulen calcula pi con 20 posiciones decimales, utilizando polígonos inscriptos y circunscriptos. Mientras los avances matemáticos se insertaban y florecían en Europa, Galileo presentaba en sociedad el telescopio en el año 1609. Con él empezó el derrumbe de la teoría aristotélica del universo, que consideraba perfectos a los cielos. Manchas en el Sol, cráteres en la Luna y dos pequeños apéndices en Saturno marcaban el inicio del fin. El sistema copernicano iba en camino de convertirse en la revolución que finalmente fue. En 1618, tres cometas vinieron a sacudir aún más el escenario, y las observaciones de Galileo atacaban tanto a la teoría geocentrista de Ptolomeo como a la intermedia de Tycho, en donde el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus y Júpiter y Saturno giran alrededor del Sol. En sus observaciones, apoyadas por las de Tycho Brahe, se concluye claramente que los cometas no eran un fenómeno que ocurría por debajo de la esfera de la Luna. Decir esto era atacar directamente las teorías actuales, pues hasta ese momento las regiones más allá de la órbita de la Luna eran las regiones celestes y que eran la sede de la perfección y la inmutabilidad. En respuesta a Galileo, en 1619, el jesuita Orazio Grassi intentó explicar, usando el modelo del universo de Tycho Brahe, la aparición de tres cometas del noviembre de 68. Y al escribir esto, estaba atacando a Galileo Galilei, pero no lo nombra en absoluto. Galileo se sintió acusado, tomó el guante y respondió a estas ideas en su libro Il Saggiatore, que se traduce como el ensayador. Y si bien no fue el primero que usó las matemáticas para estudiar el mundo, ya hemos visto varios casos en la antigüedad, Galileo sella la unión definitiva y simbiótica de la física y las matemáticas en su famosa cita que dice: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos. Quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos, es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Esta afirmación de Galileo fue sin duda revolucionaria para su tiempo. En ella, Galileo dejaba claro que para entender los fenómenos naturales no bastaba con una explicación cualitativa, o sea, a base de palabras, sino que había que ser capaz de dar también una explicación cuantitativa o numérica de las cosas. Claramente Galileo sabía de lo que hablaba, pues había dedicado muchos años, esencialmente durante su estadía como profesor de matemáticas en la Universidad de Padua de 1592 a 1610, y se dedicó al estudio sistemático de la caída de los cuerpos, entre otros, que estableció relaciones y leyes matemáticas muy precisas. A partir de este momento, las matemáticas serían un arma imprescindible para descubrir y describir el mundo que nos rodea. Un mundo cognoscible gracias a la experimentación y descriptible usando las matemáticas. Las matemáticas, esa invención humana, como han dicho muchos grandes científicos de nuestro tiempo, serían a partir de ese momento el lenguaje del universo, la lengua que nos permitiría desentrañar los misterios de la naturaleza. Es de justicia decir que, con la publicación de Galileo, el ensayador, comenzó a fraguarse el cambio de nuestra concepción de la naturaleza. Esa concepción de la naturaleza la afianzó años más tarde Newton, con la publicación de sus Principia, y no es otra que la explicación cuantitativa de esta concepción, usando la razón y, por supuesto, las matemáticas. Luego de este hito, ya no hubo vuelta atrás. Durante el próximo siglo XVII, los avances de la física y las matemáticas fueron imparables. La matemática siguió generando nuevas herramientas durante este siglo, tales como los logaritmos naturales y el número E de Napier, y los logaritmos decimales de Briggs, la teoría de probabilidad de Pascal y Fermat, junto con su rudimento del cálculo diferencial, que fue luego mejorado y profundizado. Edmund Halley prepara la primera tabla de mortalidad estadísticamente relacionada con el índice de mortalidad por edad, y los hermanos Bernoulli desarrollan el cálculo de variaciones. Aquí tenemos que hacer una merecida pausa con Kepler, que se lo conoce como matemático y físico. Ya eran para esa época ciencias muy cercanas y necesitadas una de la otra. No podría haber sido el matemático que fue si no fuera por la necesidad de tener que contar con recursos de cálculo y geometría para poder explicar el movimiento de los planetas. Y claramente, no podría haber hecho los descubrimientos que hizo sobre el movimiento planetario usando solo las observaciones de Tycho Brahe. Precisó conocer ambas ciencias para poder avanzar y, como quedó demostrado una vez más, precisó de la estructura de la historia, los historiadores, y precisó que el revisionismo de los grandes héroes pensadores griegos lo ayudara, ya que luego de comparar infructuosamente las observaciones de las órbitas de los planetas de Tycho con polieros regulares y figuras simples y perfectas según le dictaban sus creencias religiosas, tuvo éxito recién al usar una casi olvidada figura, la elipse, descrita por Apolonio de Pérgamo casi dos siglos antes de la era común. Por supuesto, también este es el siglo de Newton, en donde contribuyó de manera definitiva al cálculo diferencial e integral. Y nuevamente, unió la física y las matemáticas de manera casi indistinguible, ya que sus leyes de movimiento y gravitación usaron sus propias herramientas de cálculo. De hecho, la primera prueba documental de que las herramientas de cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales se aplicaron al campo de la física se encuentran en el trabajo de Newton para formular sus leyes. Este establecimiento del cálculo, como se lo conoce de manera general, fue constituido con base en los conceptos de movimiento instantáneo y el área bajo las curvas. Las aplicaciones de este cálculo diferencial incluyen cómputos que involucran velocidad, aceleración, la pendiente de una recta tangente a una curva y optimización. Las aplicaciones de cálculo integral están en cómputos que incluyen elementos del área, volumen, centro de masa, longitud de arco, trabajo y presión. Aplicaciones más avanzadas incluyen series de potencias y series de Fourier. El cálculo puede ser usado para computar la trayectoria de una nave acoplándose a una estación espacial o la cantidad de nieve en una calzada para coches. El cálculo es también usado para obtener un entendimiento más preciso de la naturaleza del espacio, el tiempo y el movimiento. Por siglos, matemáticos y filósofos lucharon con paradojas que involucraban la división por cero o sumas de series infinitas de números. Estas preguntas surgen en el estudio del movimiento y área. El antiguo filósofo griego Zenón dio varios ejemplos famosos de tales paradojas. El cálculo provee herramientas que pueden resolver tales paradojas, especialmente los límites y las series infinitas. Ya en el siglo XVIII, Machin calcula pi con 100 lugares decimales. Taylor desarrolla las series que llevan su nombre. Se publica el método diferencial. Se introduce la distribución normal en probabilidad. Euler mejora las técnicas de integración y crea la teoría de grafos. Se publica la más completa tabla de logaritmos del siglo y Gauss demuestra el teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio de grado mayor que cero tiene una raíz. El dominio de la variable es el conjunto de los números complejos, que es una extensión de los números reales. En el siglo XIX, los grandes descubrimientos, técnicas y mejoras se suceden incansablemente sobre las matemáticas del siglo pasado, creando así nuevas técnicas y aplicaciones para las integrales, funciones periódicas, límites y diferenciales. Se funda la teoría de grupos, se prueba el último teorema de Fermat y en 1847 nace el álgebra de Boole, clave para el mundo digital en el que hoy vivimos. También es el siglo de la reducción de las ondas periódicas, los cuaterniones y la banda de Möbius. Especialmente fue el siglo de Karl Weierstrass, considerado el padre del análisis moderno. Él dio las definiciones de continuidad, límite y derivada de una función que se siguen usando hoy en día. Esto le permitió abordar un conjunto de teoremas que estaban entonces sin demostrar de forma rigurosa, como el teorema de valor medio, el teorema de Bolzano-Weierstrass y el teorema de Hein-Borel. También realizó aportes en convergencia de series, en teoría de funciones periódicas, funciones elípticas, convergencia de productos infinitos, cálculo de variaciones y análisis complejo. Este nuevo análisis fue difundido por sus renombrados estudiantes, tales como Georg Cantor, Karl Runge, Otto Holder, David Hilbert y Max Planck. En 1576, Newton escribía una carta a Robert Hooke, en donde aparentemente daba muestras de humildad al confesarle a Hooke lo siguiente: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. En 2004, Stephen Hawking publicó un libro titulado A hombros de gigantes, en el que señalaba a tres personajes, Copérnico, Galilei y Johannes Kepler. Sobre los hombros de estos colosos, él decía, se había apoyado Newton. Estos tres grandes científicos aparecen citados en la obra cumbre de Newton titulada Los Principia. Pero además el propio Newton añade a René Descartes, de que tomó el principio de inercia, y a Christian Huygens, que dedujo la fórmula matemática de la aceleración centrípeta para un cuerpo con movimiento circular uniforme. Sin embargo, al repasar la extensa y variada cantidad de hitos matemáticos que poblaron la historia y que acabamos de repasar levemente, da la impresión de que es una idea un poco injusta la de nombrar solo unos pocos gigantes de la física y las matemáticas, olvidándose de los innumerables aportes que se han hecho a lo largo de la historia. Sabemos que el mundo, en la época previa a las telecomunicaciones, era un lugar muy grande, y seguramente los matemáticos y físicos de cada época han contado solo con una parte de la extensa historia de descubrimientos que hemos revisado. Pero, claramente, estos gigantes han tenido que apoyarse en ideas y conceptos previos ya establecidos por otros, quizá no tan gigantes y tal vez más humanos, quizá no tan extraordinarios, pero tal vez más conectados con su tiempo, quizá no tan teóricos y astronómicos, pero con innumerables aplicaciones prácticas en la vida mundana. Prefiero pensar que estos grandes nombres son grandes, sí, pero grandes eslabones de una red de conocimientos y experiencias, formada por muchísimos eslabones de diferentes medidas, algunos grandes, otros más pequeños, que se vienen entrelazando desde el origen de la humanidad. En la última parte del primer milenio de nuestra era, las matemáticas toman una fuerza trascendental para el futuro de la humanidad, y surge en la región de Arabia, concretamente en Bagdad, lo que hoy es Irak, uno de sus más ilustres nombres, Al-Juarizmi, el padre de la álgebra moderna, del cual tomamos su nombre y lo transformamos en la palabra algoritmo. En 2009, como parte de una campaña para obtener fondos para el Comité Internacional de la Cruz Roja, que viene ayudando a las víctimas de conflictos por más de 140 años, Otmar Liebert se reúne con un virtuoso músico iraquí que ejecuta el laúd árabe, y juntos crean un disco que se puede descargar gratuitamente llamado Bajo la Rosa. Todo el disco tiene fuertes sonoridades de esta cuna de las matemáticas, y rescatamos el último tema del disco llamado Espíritu de Saladino. El siglo XX estuvo marcado por el desarrollo de la física como ciencia, capaz de promover el desarrollo tecnológico. A principios de este siglo, los físicos consideraban tener una visión casi completa de la naturaleza. Sin embargo, pronto se introdujeron dos revoluciones conceptuales de mucha importancia: el desarrollo de la teoría de la relatividad y el comienzo de la mecánica cuántica. En 1905, Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, en la cual el espacio y el tiempo se unifican en una sola entidad, el espacio-tiempo. La relatividad formula ecuaciones diferentes para la transformación de movimientos cuando se observan desde distintos sistemas de referencia inerciales a aquellas dadas por la mecánica clásica. Ambas teorías coinciden a velocidades pequeñas en relación a la velocidad de la luz. En 1915 extendió la teoría especial de la relatividad para explicar la gravedad, formulando la teoría general de la relatividad, que sustituye a la ley de la gravitación de Newton. En 1911, Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de experiencias de dispersión de partículas. A los componentes de carga positiva de este núcleo se les llamó protones. Los neutrones, que también forman parte del núcleo, pero no poseen carga eléctrica, los descubrió Chadwick en 1932. En los primeros años del siglo XX, Planck, Einstein, Bohr y otros desarrollaron la teoría cuántica a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. En esta teoría, los niveles posibles de energía pasan a ser discretos. En 1925, Heisenberg, y en 1926, Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica, en la cual explican las teorías cuánticas precedentes, ¿no? En la mecánica cuántica, los resultados de las medidas físicas son probabilísticos. La teoría cuántica describe el cálculo de estas probabilidades. La mecánica cuántica suministró las herramientas teóricas para la física de la materia condensada, la cual estudia el comportamiento de los sólidos y los líquidos, incluyendo fenómenos tales como la estructura cristalina, la semiconductividad y la superconductividad. Entre los pioneros de la física de la materia condensada se incluye Bloch, que desarrolló una descripción mecano-cuántica del comportamiento de los electrones en las estructuras cristalinas en 1928. La teoría cuántica de campos se formuló para extender la mecánica cuántica de manera consistente con la teoría especial de la relatividad y alcanzó su forma moderna a finales de los años 40 gracias al trabajo de Feynman, Schrödinger, Tomonaga y Dyson, que formularon la teoría de la electrodinámica cuántica, en la cual se describe la interacción electromagnética. La teoría cuántica de campos suministró las bases para el desarrollo de la física de partículas, la cual estudia las fuerzas fundamentales y las partículas elementales. En 1954, Young y Mills desarrollaron las bases del modelo estándar y la física hoy sigue enfrentándose a grandes retos, tanto de carácter práctico como teórico, a comienzos del siglo XXI. A nivel teórico, la astrofísica ofrece una visión del mundo con numerosas preguntas abiertas en todos sus frentes, desde la cosmología hasta la formación planetaria. La física teórica continúa con sus intentos de encontrar una teoría capaz de unificar todas las fuerzas en un único formulismo, en lo que sería una teoría del todo. Tal vez podríamos citar como candidata a la teoría de supercuerdas. Pero la física cuántica, sin duda, es la que ocupó el interés durante el siglo XX. Tal vez más que la relatividad, porque al principio se carecía de métodos experimentales que comprobaran las ideas de Einstein. Vamos a profundizar un poco en estos conceptos. La mecánica cuántica es la rama de la física que trata los sistemas atómicos y subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética en términos de cantidades observables. Se basa en las ideas de Planck y Einstein de que todas las formas de energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos. Sorprendentemente, la teoría cuántica solo permite normalmente cálculos probabilísticos o estadísticos de las características observadas de las partículas elementales, entendido en términos de funciones de onda. La ecuación de Schrödinger desempeña el papel en la mecánica cuántica que las leyes de Newton y la conservación de la energía hacen en la mecánica clásica. Es decir, la predicción del comportamiento futuro de un sistema dinámico. Y es una ecuación de onda en términos de una función de onda la que predice analíticamente la probabilidad precisa de los eventos o resultados. En teorías anteriores de la física clásica, la energía era tratada únicamente como un fenómeno continuo, en tanto que la materia se supone que ocupa una región muy concreta del espacio y que se mueve de manera continua. Pero según la teoría cuántica, la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas y minúsculas. Un paquete individual de energía llamado cuanto, en algunas situaciones se comporta como una partícula de materia. Por otro lado, se encontró que las partículas exponen algunas propiedades ondulatorias cuando están en movimiento y ya no son vistas como localizadas en una región determinada, sino más bien extendidas en cierta medida. La luz u otra radiación emitida o absorbida por un átomo solo tienen ciertas frecuencias o longitudes de onda. Como puede verse en la línea del espectro asociado a un elemento químico representado por un átomo. La teoría cuántica demuestra que esas frecuencias corresponden a niveles definidos de los cuantos de luz o fotones y es el resultado del hecho de que los electrones del átomo solo pueden tener ciertos valores de energía permitidos. Cuando un electrón pasa de un nivel permitido a otro, una cantidad de energía se emite o se absorbe, con una frecuencia directamente proporcional a la diferencia de energía entre dos niveles. El formalismo de la mecánica cuántica se desarrolló durante la década de los años de 1920. En 1924, Louis de Broglie propuso que al igual que las ondas de luz presentan propiedades de partículas, como ocurre en el efecto fotoeléctrico, las partículas, a su vez, también presentan propiedades ondulatorias. Dos formulaciones diferentes de la mecánica cuántica se presentaron después de esta sugerencia de de Broglie. En 1926, la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger implica la utilización de la entidad matemática función de onda, que está relacionada con la probabilidad de encontrar una partícula en un punto dado en el espacio. En 1925, la mecánica matricial de Werner Heisenberg no hace mención alguna de funciones de ondas o conceptos similares, pero demuestra ser matemáticamente equivalente a la teoría de Schrödinger. Un descubrimiento importante de la teoría cuántica es el principio de incertidumbre que se enunció precisamente por Heisenberg en 1927, que pone un límite teórico absoluto a la precisión de las mediciones. Como resultado de esto, la asunción clásica de los científicos de que el estado físico de un sistema podía medirse exactamente y utilizarse para predecir estados futuros, tuvo que ser abandonada. Y eso supuso una revolución filosófica y dio pie a muchas discusiones entre los más grandes físicos de la época. La mecánica cuántica se combinó con la teoría de la relatividad en la formulación de Paul Dirac de 1928, lo que además predijo la existencia de las antipartículas. Y otros desarrollos de la teoría incluyen la estadística cuántica, presentada de una forma por Einstein y Bose, o sea, la estadística Bose-Einstein, y en otra forma por Dirac y Fermi, la estadística de Fermi-Dirac. La electrodinámica cuántica, interesada en la interacción entre partículas cargadas y campos electromagnéticos, su generalización, la teoría cuántica de campos, y la electrónica cuántica. El descubrimiento de la mecánica cuántica a principios del siglo XX revolucionó la física y la mecánica cuántica es fundamental para la mayoría de las áreas de investigación actual. ¿Qué aprendimos con todo esto? Bueno, para empezar, se nos mostró una realidad totalmente distinta a la que cualquiera podría haber imaginado en esa época. Como vimos, la revolución tuvo lugar en 1900, cuando mientras estudiaba la distribución de energía en la radiación de un cuerpo negro, el físico Max Planck introdujo la ecuación energía igual a H, constante de Planck, por la frecuencia, que igual, como en el caso de la expresión relativista, la energía H es una constante universal, esa constante de Planck, que también figura en relatividad. Aunque él se resistió de entrada a apoyar la idea de que este resultado significaba que de alguna manera la radiación electromagnética era continua, como se suponía hasta entonces, se ponía a considerar también como formada por corpúsculos, a lo que se llamó posteriormente fotones de energía H por frecuencia, y semejante implicación terminó imponiéndose, siendo en este sentido Einstein el factor decisivo. Se trataba de pensar ahora en una dualidad onda-partícula. Durante un cuarto de siglo, los físicos pugnaron por dar sentido a los fenómenos cuánticos, entre los que terminaron integrándose también la radioactividad, la espectroscopía y la física atómica. La mecánica cuántica de Heisenberg y Schrödinger abrió un nuevo mundo científico y tecnológico, pero no era en realidad sino más que el primer paso. Había muchos retos pendientes, como por ejemplo hacer compatibles esos requisitos con la teoría de la relatividad especial, o construir una teoría del electromagnetismo, una electrodinámica que incorporase los requisitos cuánticos. Si Einstein había enseñado, y la física cuántica posterior incorporado en su seno, que la luz, una onda electromagnética, estaba cuantizada, es que al mismo tiempo que una onda también era una corriente de fotones, y si la electrodinámica de Maxwell había construido en el siglo XIX, ¿verdad?, que Maxwell había construido en el siglo XIX, describía la luz únicamente como una onda, sin ninguna relación con la constante de Planck, entonces era evidente que algo fallaba, que también había que cuantizar el campo electromagnético. Pero no fue necesario esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para contar con una electrodinámica cuántica. Esta teoría, que describe la interacción de partículas cargadas mediante su interacción con los fotones, fue construida en la década de 1940 de forma independiente por un físico japonés y dos estadounidenses, Tomonaga, Schwinger y Richard Feynman. La electrodinámica cuántica representó una base teórico considerable, pero tampoco significaba el final de la historia cuántica, sino ascender un nuevo peldaño de una escalera cuyo final quedaba muy lejos. En primer lugar, porque cuando la teoría de Tomonaga, Schwinger y Feynman fue desarrollada, ya estaba claro que además de las tradicionales fuerzas electromagnética y gravitacional, existían otras dos: la débil, responsable de la radioactividad, y la fuerte, que unía a los constituyentes de los núcleos atómicos, los protones y los neutrones. Así que no bastaba con tener una teoría cuántica de la interacción electromagnética. Hacía falta, además, construir teorías cuánticas de las tres restantes fuerzas. Electrones, protones, neutrones, fotones, positrones, no serían sino los primeros miembros de una extensa familia que no hizo más que crecer desde entonces, especialmente después de la entrada en funcionamiento de esas monstruosas máquinas llamadas aceleradores de partículas. Pero no nos vamos a meter en este tema de los aceleradores, vamos al producto, a las partículas aparentemente elementales. Gracias a los aceleradores, su número fue creciendo de manera que terminó socavando drásticamente la idea de que la mayoría pudiese ser realmente elementales en un sentido fundamental. Entre las partículas que se hallaron se pueden recordar piones, muones, partículas W, Z, más todas las antipartículas, o sea, cientos, muy elevado el número, a tal punto que llegó a hablarse del zoo de partículas, un zoo con una fauna enorme. Eso, aparte, se sumó otra partícula, los quarks, una partícula cuya existencia fue propuesta en 1964 por Murray Gell-Mann y George Zweig. Hasta su aparición en el complejo y variado mundo de las partículas elementales, se pensaba que protones y neutrones eran estructuras atómicas inquebrantables, realmente básicas, y que la carga eléctrica asociada a protones y electrones era una unidad indivisible. Pero los quarks no obedecían estas reglas, ya que se les asignó cargas fraccionarias. Así que un protón está formado por dos quarks, mientras que un neutrón está formado por dos quarks de otro tipo. Son estructuras complejas. Aproximadamente una década después de la introducción de los quarks, se desarrolló una teoría, la cromodinámica cuántica, que explica por qué estos quarks están confinados tan fuertemente que nunca pueden escapar de las estructuras que forman. Y, como decía antes, ¿para qué sirvió todo esto? Sirvió simplemente porque afectó a nuestra vida diaria. Como decía antes, elementos como superconductores, transistores, chips, láseres y otros son dependientes de los conocimientos en física cuántica. La relevancia de la física cuántica en la tecnología va muy lejos. Es posible que materiales superconductores puedan cambiar el futuro de nuestras vidas, pero de lo que no hay duda es que otros materiales, los semiconductores, ya la cambiaron. La primera gran aplicación de los semiconductores, a los que llevó la física cuántica, llegó con la invención del transistor, debido a William Shockley, Walter Bataille y John Bardeen. Mientras trabajaban en el Departamento de Física de Estado Sólido de los Laboratorios Bell. En 1956, los tres recibieron el Premio Nobel de Física. Uno de los dos que ganó Bardeen, el segundo fue por la investigación en superconductividad. Un transistor es un dispositivo electrónico hecho de material semiconductor que puede regular una corriente que pasa a través de él y también actuar como amplificador o célula fotoeléctrica, y que comparado con los tubos de vacío que le precedieron, necesitan cantidades muy pequeñas de energía para funcionar. Además son muy estables, compactos, actúan instantáneamente y duran más. Tras los transistores vinieron los circuitos integrados, minúsculos y muy delgados dispositivos, en los que se fundamenta hoy todo el mundo digital. Esos circuitos integrados se fabrican con un sustrato, habitualmente de silicio, depositando finas capas de películas materiales que o conducen o aíslan la electricidad, y esas películas ensambladas según patrones elaborados con anterioridad forman transistores. De hecho, cada circuito integrado puede albergar hoy millones que funcionan como interruptores encargados de controlar el flujo de corriente a través del circuito o chip. Integrados en los chips, los transistores desempeñan funciones básicas en los billones y billones de microprocesadores que están hoy repartidos en el planeta y que controlan desde los motores de un automóvil, teléfonos celulares, misiles, satélites, redes, hornos a microondas, ordenadores y hasta aparatos de reproducción de música. Cambiaron literalmente la forma en la que vivimos, en la que nos comunicamos, en la que nos relacionamos con el dinero, escuchamos música, vemos televisión, conducimos coches, lavamos ropa o cocinamos. Hasta la llegada de los transistores y circuitos integrados, las máquinas de calcular utilizadas eran gigantescos monstruos de componentes electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó una de las primeras máquinas de calcular, el computador integrado numérico electrónico, conocido por sus siglas en inglés, el ENIAC, que tenía 17.000 tubos de vacío unidos por miles de cables, que pesaba 30 toneladas y consumía 174 kilowatts. Se lo puede considerar como el paradigma de la primera generación de computadores. Con los transistores, arribados en la década del 50, la segunda generación, el primer computador surgido de esta física de estado sólido, como rama de la física cuántica fue el TRADIC, Transistor Digital Computer, que se construyó en 1954 en los laboratorios Bell por parte de la Fuerza Aérea estadounidense y que utilizaba 700 transistores y competía mano a mano con el ENIAC. A finales de la década de los 60, gracias a los circuitos integrados, venía la tercera generación, a la que siguió la cuarta, con computadoras que utilizan microprocesadores y los refinados lenguajes de programación de la actualidad. Y ya estamos construyendo computadores cuánticos que en lugar de bits utilizan qubits o bits cuánticos que pueden estar en superposiciones cuánticas de 1 o 0, lo mismo que un fotón puede estar en superposiciones cuánticas de polarización horizontal o vertical. Pero bueno, si los computadores cuánticos, si se logran, pertenecerán posiblemente a lo que va a cambiar la segunda mitad del siglo XXI. Gracias a todos estos desarrollos, nos encontramos sumergidos de lleno en un mundo pleno de computadoras que realizan a velocidades y fiabilidades extraordinarias todo tipo de funciones y sin las cuales hoy nuestra vida sería totalmente diferente. Y nada de esto se había producido sin los resultados obtenidos en una rama de la física cuántica, la del estado sólido o materia condensada. Esta rama de la física también estrechó las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Por ejemplo, en 1955, Shockley, uno de los inventores del transistor, abandonó los laboratorios Bell y fundó su propia compañía en el área de la Bahía de San Francisco, la Shockley Semiconductor Laboratory, que abrió sus puertas en febrero de 1956 reclutando un excelente grupo de profesionales. No tuvo mucho éxito, pero constituyó el germen que condujo al crecimiento de una zona en la que se agruparon diversas compañías tecnológicas en un lugar de California que terminó siendo hoy el conocido Silicon Valley, el Valle del Silicio. Ciencia y técnica se han ido aliando en este mundo tecnocientífico de una manera tan íntima que no es cierto que las innovaciones fundamentales se den solo en los enclaves científicos y los negocios tecnológicos. Recordemos que en este sentido las técnicas fundamentales, que se conoce técnicamente como la tecnología planar para la fabricación de los chips, fueron ideadas en 1957 en la empresa Fairchild Semiconductors. El primer circuito integrado fue construido allí por Robert Noyce en 1958. 10 años después, Noyce dejó Fairchild para fundar, junto a Gordon Moore, Intel, en donde dirigió con Ted Hoff la invención del microprocesador que generó una nueva revolución. Intel. El desarrollo de los microprocesadores electrónicos fue estimulando y a su vez se vio beneficiado por la denominada nanotecnología, cuyo objetivo es el control y manipulación de la materia a una escala del orden de entre 1 y 100 nanómetros. La nanotecnología es un conjunto de técnicas más que una ciencia, pero de ella cabe esperar desarrollos que no solo benefician nuestras posibilidades materiales, sino también el conocimiento científico más básico. Ese es en parte el legado de las ideas de Max Planck y el de una enorme cantidad de físicos, matemáticos, ingenieros y demás que, basados en sus ideas, lograron conformar el mundo científico y tecnológico en el que vivimos en la actualidad. Ya vimos el espectacular legado que dejó el trabajo de Max Planck en nuestra generación digital. Transistores, chips, computadoras, miles de millones de campos electromagnéticos manejados a nuestro antojo, moviendo electrones de aquí para allá, con una facilidad y una precisión asombrosa. Desde que escucho el disco de Campos Magnéticos de Jean-Michel Jarre de 1981, no pude evitar pensar que el primer tema es una descripción sonora del viaje de un electrón por un infinito campo, tachonado de fuerzas que lo atraen y que lo repelen sin cesar, en un viaje que no tiene fin. Y como no podía ser menos, un satélite de observación astronómica lleva el nombre del gran científico que nos ocupa hoy. Y está destinada a revolucionar nuestro conocimiento sobre los inicios del universo. Es el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea que nos ha dado a conocer hace poco una imagen del universo cuando era aún bebé. Y para eso observó y analizó entre 2009 y 2013 la luz más antigua del cosmos, el fondo del cosmos. Ahora, 5 años después, los científicos han analizado esas imágenes y han ensamblado un retrato infrarrojo de cómo se veía el universo en sus inicios. Planck además midió la temperatura de la luz del fondo cósmico, su polarización y la orientación de las ondas electromagnéticas, y nos ha ayudado a comprender mejor la historia del universo desde una fracción de segundo después del Big Bang a la evolución de las estrellas y de las galaxias a lo largo de estos 13.800 millones de años. Aunque la fase de observaciones científicas ya terminó, el legado de esta misión sigue vivo. Planck se lanzó en 2009 y pasó 4 años y medio observando el firmamento para estudiar cómo evolucionó la materia cósmica con el paso del tiempo, y su misión ya finalizó. En octubre del 2003 el telescopio espacial se apagó tras pasar, como decía, 4 años y medio estudiando los restos de la radiación del Big Bang y la evolución de las estrellas y de las galaxias a lo largo de la historia del universo. Los estados miembros de la Agencia Espacial Europea aportaron tecnologías claves para la misión, entre las que se destaca todo un innovador sistema de refrigeración que permitía mantener los instrumentos de Planck a tan solo una décima por encima de la temperatura más baja que se puede alcanzar en el universo, 273.15 grados centígrados bajo cero, evitando que el calor emitido por el propio satélite enmascarase la señal del firmamento. Y gracias a este sistema, la misión fue capaz de detectar fluctuaciones en la temperatura de la señal del fondo cósmico de microondas de tan solo unas pocas millonésimas de grado. Pese a temperaturas tan extremas, no se pueden mantener de manera indefinida y el instrumento de alta frecuencia agotó sus reservas de helio líquido en el año 2012, tal y como estaba previsto, y el de bajas frecuencias era capaz de seguir trabajando aún a una temperatura ligeramente superior gracias a los 2 sistemas de refrigeración que seguían operativos, así que continuó haciendo observaciones científicas por un tiempo más. Tras completar sus últimas actividades, se apagó en forma manual y la misión se dio por concluida. El objetivo original de la misión era realizar 2 observaciones del cielo completo, pero al final fue capaz de completar un total de 5 con los 2 instrumentos, mientras que el de baja frecuencia terminó una 1/8 corrida de mediciones a mediados de agosto de ese año. El instrumento de alta frecuencia ya había concluido, como decía, en el 2012, hizo 5 observaciones del cielo completo en paralelo con el instrumento de bajas frecuencias. Hoy en día los científicos están trabajando con los datos de Planck y presentaron hace un tiempo la imagen más precisa de la radiación cósmica de microondas que pueden ver en la transcripción de la web. Esos son los restos de la radiación del Big Bang que quedaron grabados en el firmamento cuando el universo tenía apenas 380.000 años. La señal del fondo cósmico de microondas es la imagen más precisa de la distribución de masa en el universo primitivo, y en ella se pueden detectar minúsculas fluctuaciones de temperatura que se corresponden con regiones que en un principio presentaban densidades ligeramente diferentes y que constituyen las semillas de todas las estructuras, estrellas y galaxias que podemos ver hoy en día. Planck proporcionó la imagen a cielo completo de la señal del fondo cósmico de microondas más precisa de la historia hasta la actualidad, con la que podemos poner a prueba una gran variedad de modelos sobre el origen y la evolución del cosmos. antes de poder empezar a utilizar esa valiosa información cosmológica, se tuvo que separar la señal del fondo cósmico de las emisiones de toda la materia que se encuentra en primer plano, en nuestra propia galaxia, o en otras galaxias y cúmulos galácticos, que fue un trabajo realmente muy enorme y meticuloso. Y como resultado, Planck realizó el catálogo más exhaustivo hasta la fecha de los principales cúmulos galácticos, que son los mayores bloques constitutivos del universo. También identificó los grumos de materia más densos y fríos de nuestra galaxia, fríos depósitos de materia a partir de los que se podrían formar nuevas estrellas en el futuro. No obstante, estos son solo dos ejemplos de la gran variedad de cuestiones que el archivo de datos de Planck está ayudando a resolver. Observando más allá de la Vía Láctea y a través de la historia cósmica, Planck redefinió las proporciones relativas de los ingredientes que componen el universo. Hoy sabemos que la materia convencional de la que están formadas las estrellas y galaxias constituye apenas un 4.9% de la densidad total de masa y energía del universo. Y la materia oscura, que hasta ahora solo se ha podido detectar de forma indirecta a través de su interacción gravitatoria con las galaxias o con los cúmulos de galaxias, constituye un 26.8% más de lo que se pensaba inicialmente. Y además, la energía oscura, la misteriosa fuerza responsable de acelerar la expansión del universo, representa un 68.3% menos de lo esperado. Esos datos también aportan una nueva cifra para definir la edad del universo: 13.800 millones de años. Y a lo largo de ese tiempo, la luz del Big Bang, que surcó el universo para llegar hasta la Tierra, se encontró e interactuó con las estructuras cósmicas que se estaban formando en aquel momento. Un tipo de interacción es la que producen las lentes gravitatorias, la desviación de la luz provocada por objetos masivos, como los cúmulos de galaxias, y al igual que los rayos de luz se doblan y distorsionan al pasar a través de una lente de cristal, los fotones de la señal del fondo cósmico de microondas desviados por las lentes gravitatorias introducen pequeñas distorsiones en ese patrón de fondo, y los astrónomos fueron capaces de extraer un mapa de este efecto a lo largo de todo el firmamento a partir de los datos de Planck, proporcionando un nuevo método para estudiar la evolución de la estructura del universo a lo largo del tiempo, datos que también han ayudado a comprender mejor la formación de la materia cósmica. Cuando los fotones de la señal del fondo cósmico de microondas se encuentran con el gas caliente atrapado en los cúmulos de galaxias, su energía se altera de una forma característica que permite a los astrónomos identificar la posición de esas grandes estructuras. Y ese método también permite detectar los tenues filamentos de gas que podrían conectar a los distintos cúmulos entre sí. En el universo primitivo, el firmamento estaba cubierto por una red de filamentos de materia gaseosa, en cuyos nodos más densos se empezaron a formar los cúmulos de galaxias. Y todavía no se han podido observar esos tenues filamentos de gas, pero los cosmólogos esperan encontrarlos entre los cúmulos de galaxias en interacción, en donde los filamentos se comprimen y se calientan, haciéndolos más fáciles de detectar. Hasta ahora, el principal objetivo de la misión había sido la preparación del mapa más detallado del fondo cósmico del microondas, y a partir de ahora, los cosmólogos están intentando retroceder todavía más en el tiempo para estudiar los primeros instantes de existencia del universo. Se piensa que una mil millonésima de una mil millonésima de una mil millonésima de segundo después del Big Bang, el universo sufrió una rápida expansión conocida como inflación, y los científicos piensan que durante la inflación las fluctuaciones cuánticas podrían haber producido un mar de ondas gravitatorias que habría quedado grabado en una componente de la señal del fondo cósmico que está polarizada, igual que como se polariza la luz. Si se logra detectar esa componente, se podría confirmar la hipótesis de la inflación, pero para eso los cosmólogos primeros tienen que filtrar todavía más las interferencias de las fuentes en primer plano, entre las que se encuentra la emisión polarizada de nuestra propia galaxia. No podríamos estar más satisfechos con la prestación que ha dado Planck ni con los resultados que aportó hasta ahora. Todavía quedan muchos datos por analizar. Ya la misión no funciona más. La misión nombrada por el gran científico Max Planck, del que nos ocupamos hoy, pero al igual que este gran científico, sus aportes a nuestro conocimiento van a ser fundamentales. La sonda Planck nos regaló y nos va a seguir regalando información asombrosa de los orígenes del universo. Como nos explicó Ricardo, los cosmólogos esperan encontrar con la ayuda de la sonda la red de filamentos de materia gaseosa con la que estaba cubierto el firmamento en el universo primitivo, nubes de materia, que formarán nubes de galaxias. En 1981, Kitaro publica su álbum Ki, en donde desde la portada ya se ve una sugerente imagen con forma de galaxia, y su último tema puede pintar musicalmente estas majestuosas nubes que tienen destino de galaxias. Su tema, La Nube. Thank you. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa, el número 482 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como saben, cada programa es almacenado en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Pueden descargarlos de la red a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. Las transcripciones están en la página riquefsanchez.wordpress.com y, por supuesto, las descargas disponibles también desde el propio iVoox. Por otra parte, nuestro programa se difunde también todos los lunes por la tarde desde la emisora educativa El Hornero. Y como siempre les decimos, esperamos reencontrarnos el próximo mes con más astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos un excelente mes. Nos reencontramos entonces en unos días más. Y el consejo de siempre, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.